Radio Roja. La radio de Casa Grande. Desde las trincheras de la comunicación. FM 90.1. Radio Roja presenta. Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Estamos en vivo una vez más en esta Rotativa Roja, el noticioso de Punilla. Y nos damos la bienvenida en este martes 15 de agosto del año 2023. Y así estamos. Sosteniendo, creando, comunicando comunitariamente desde esta trinchera, desde esta Radio Roja, saliendo en vivo de lunes a viernes de 17 a 18 horas en esta radio, la 90.1, que la podés escuchar sintonizándola desde donde estés, desde el celular, desde esa radiecita que quedó por ahí dando vueltas, probala a ver si sintonizás 90.1, si estás en el auto, en el colectivo, y si no, también podés escucharla. Bueno, es en internet, radioroja.com.ar, por Radio Garden, por TuneIn, por la página de la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos, también saliendo en simultáneo por Zumba la Turba, Radio Compañera. ¿Y sabías que si no podés escuchar la radio a las 17 horas, a qué hora la podés escuchar? A las 23 horas. A las 11 de la noche podés volver a escuchar la radio en la frecuencia de aquí, de 90.1, o en radioroja.com. Y esto es un noticioso, un espacio donde nos compartimos lo que pasa cuando pasa. Somos un grupo, un equipo colaborativo. ¿Quién les está hablando? Julia. Aquí también los días martes estamos con el compañero Quilla. Y los demás días en colaboración, al aire, voces, producciones. Estamos con Romina, Juan Martín, Maripi y Martín. Somos los que hacemos esta Rotativa Roja. Y muchas voces más dando vueltas por este valle que suman a compartir lo que está pasando, la actualidad. Podés dejarnos un mensaje al 3548-591327 o comunicarte hoy con tu radialista favorite y hacer llegar esa noticia, esa información, eso que está aconteciendo en el ahora y que queremos comunicar. Aquí estamos. Sí, hubo elecciones hace dos días y no perdieron el tiempo y pasaron ayer bien tempranito, como a las 6 de la mañana, como 1000 policías decían que había una cosa bárbara en el corte de Pumamarca y aprovecharon el despiste y la poca gente que había en el corte, y para quemarles todas las cosas, romperlas y bajar la huipala que tenían colgada y dejar solo la bandera argentina. Cuestión que hoy había sido una fecha prometida para reunir, aceptar que pase, digamos, otra vez el Malón de la Paz, que está en la ciudad de Buenos Aires, para que lo reciban en la Cámara de Diputados. Cuando salían de la Cámara de Diputados, escuchamos a un hermano que está hablando en la puerta de la Cámara de Diputados en la ciudad de Buenos Aires hace un ratito nomás. Bueno, hermanos, este es el Malón. Gracias por el aguante, la lucha es de todo y la lucha continúa. Estamos saliendo de la Cámara de Diputados, del anexo, en donde podemos decir que nos hemos reunido con el diputado Juan Marino. En esta primera instancia es el único que ha llegado. También nos ha hecho mención que viene en nombre de su bloque. Nosotros le planteamos que realmente necesitamos reunirnos con todos los diputados, que ese es el pedido de una sesión extraordinaria especial para tratar en forma urgente los cuatro puntos que trajimos desde Jujuy, que tienen que ver con la exigir a la Corte la inconstitucionalidad de esta reforma de la provincia de Jujuy, la intervención federal de la provincia, la ley de propiedad comunitaria indígena y el cese de represión, persecución, detención e imputaciones con contravencionales en la provincia de Jujuy. A lo que quedamos realmente de dar continuidad, y le hemos transmitido el pedido de nueva reunión con todos los diputados para el próximo jueves a las 12 horas en este mismo lugar, donde hemos dicho que vamos a volver y que no nos vamos hasta que caiga la reforma, aunque seamos escuchados. Por eso, hermanos, tenemos que decir que ese es el planteo, lo que podemos transmitir ahora de esta reunión que hemos tenido, y que el jueves nuevamente aquí vamos a estar a las 12 horas. Y esperamos que realmente todos los diputados de los diferentes bloques tengan el gesto, la voluntad política realmente de escuchar y de sumarse a la demanda que traemos en defensa del agua, en defensa de la vida, de la madre tierra que da la vida, y de los bienes naturales que son la garantía de vida de toda la humanidad. ¡Adiós, hermanos! Bueno, hermano, lo que vamos a hacer es una cosa. Vamos. El hermano decía, vamos a hacer una cosa, y estaba invitando a volver a la Plaza Lavalle, que es donde están parando, donde están haciendo base, digamos, en la Plaza Lavalle en la ciudad de Buenos Aires. Es justo enfrente de los tribunales, donde está la Corte Suprema de Justicia, donde también están esperando que les reciban. Estamos aguardando la sentencia, que dentro de poco va a salir en vivo, al aire, por el crimen de Joaquín Paredes en Paso Viejo. Tanto la querella como la fiscalía pidieron la condena a cadena perpetua por los 5 policías acusados como autores y coautores agravados por la función pública que representan, por este nuevo crimen de gatillo fácil. Estamos a la espera de esta sentencia, a ver si podemos transmitir en vivo también desde Radio Roja. Y les compañeros de acá del Valle nos informan, nos mandan esta noticia para que compartamos, que la Municipalidad de Cosquín informó a la comunidad que a raíz de la obra Autovía Ruta 38 que se encuentra llevado adelante la empresa contratista Rogio Sociedad Anónima por instrucción de Caminos de la Sierra, se realizará la colocación de nuevas cañerías que reemplazarán las existentes en diferentes puntos que van a circular por debajo de la traza, lo cual, debido a las menciones tareas, implicará cortes parciales y o totales del suministro de agua, que serán anunciados con anticipación a toda la comunidad del municipio. Solicitó que los trabajos sean realizados lo antes posible para que no se vea afectado el servicio en época estival, que es cuando se registra el mayor consumo en la zona. Y los vecinos, vecinas, compañeros que están por la zona nos cuentan que están sin agua y sin luz desde hace más de 8 horas y no hay ninguna respuesta de cuándo va a volver. Y también cuentan que desde las 23 horas hasta las 7 de la mañana también cortan el agua sin ningún tipo de información ni de reparo frente a eso. Esta autovía que trae el progreso nos está dejando sin luz y sin agua. Vamos a ver cómo continúan los vecinos, a ver qué nos dicen. Y vos querías escuchar las manos de Filippi. Bueno, acá tenés las manos de Filippi. Como en el agua los peces, sus leyes, sus jueces. Voy. Sí, acá estamos. 1, 2, 3, probando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50.300. Se cumplen 3 años de la aparición de su cuerpo. Facundo Astudillo Castro, presente. Y nos preguntamos, ¿quién es Facundo Astudillo? El 15 de agosto del 2020, hace 3 años, en plena cuarentena, luego de 107 días de búsqueda, de desaparición de un pibe, de desesperación por un pibe desaparecido, encontraron su cuerpo en un cangrejal de la vecina localidad de General Cerri. La autopsia realizada por los expertos del EAAF determinó que el joven murió como consecuencia de una asfixia por sumersión. Cristina Castro, su mamá, aseguró que su hijo fue víctima de violencia institucional. Lo tenía marcado de cuando trabajaba en el semillero cultural y desde el principio llevaba a cabo una batalla judicial reclamando la imputación, detención, indagatoria de los policías que lo detuvieron ese 30 de abril del 2020. En plena pandemia, Facundo fue detenido por la policía y fue lo último que se supo de él. Desde la familia y amigos, organismos de derechos humanos, la militancia contra la violencia institucional y miles de personas comenzaron la campaña ¿Dónde está Facundo? ¿Dónde está Facundo? Que se fue haciendo cada vez más masiva, como sucede siempre que las fuerzas de seguridad, en este caso la bonaerense, le arrebataban la vida a un pibe. Intentaban ensuciar a la víctima y a su familia, manipular pruebas, brindar falsas hipótesis y silenciar a quienes reclaman y o investigan. Hoy se cumplen 3 años de la aparición del cuerpo sin vida de Facundo, y lo que nos lleva a una justicia acorde, y lo que nos llega es una justicia acorde, y que de una vez por todas siente un precedente a la altura para que nunca más se reafirme en cada esquina. ...30 de abril del 2020... 4 días después de haber hallado el cuerpo de Cecilia Basaldúa, también, que había sido desaparecida, y que solo por el grito de las compañeras y de la gente en la calle es que se empezó a investigar dónde está Cecilia. Nos seguimos preguntando qué pasó. ¿Qué pasó también con esta? También estamos siguiendo el juicio por la muerte de Joaquín Paredes, también víctima de gatillo fácil, y que fue también hecha durante la cuarentena, durante el 2020, de estas fuerzas represivas del Estado. En lo que va de este año van más de 400 las personas que tienen algún tipo de represión tipo gatillo fácil, ¿no? Entonces pensamos la democracia, la dictadura que avanza, cómo está relacionado esto, ya que nombramos tantas veces la cuarentena, cuánto está relacionado lo que está sucediendo, digamos, con la situación general política, con lo que nos fue dejando la cuarentena, ¿no? Con lo que instaló a nivel represivo, que lo vemos claramente en lo que estamos esperando ahora, por ejemplo, con lo de Joaquín Paredes. Retomando un poco esta problemática bien local de aquí de Cosquín, la comunidad indígena de Cosquín, Las Tunas, invitan a la presentación del libro Entre Renaceres, Autovías y Títulos Comunitarios de la Tierra, una aproximación a la historia indígena de Cosquín, de Pablo Reina. Esto va a ser el 19 de agosto, el sábado 19 de agosto, a las 10:30 horas. Y adivina quién musicaliza. Adivina, nuestra queridísima Paola Bernal. La ubicación la puedes ver si te la mandan, puedes llamarnos si te mandamos la ubicación, porque es un link del señor Google. en una gacetilla de prensa el territorio de Cosquín. La comunidad indígena de Cosquín cuenta que el libro, coeditado entre la editorial de la Universidad Provincial de Córdoba y el Centro de Investigación del Instituto de Culturas Aborígenes, el ICA, el historiador perteneciente al pueblo Camiare Comechingón, se encarga de visibilizar la presencia indígena en el territorio desde la conquista e invasión, como así establecer la continuidad de ciertos linajes hasta el presente para poder analizar cómo se fueron generando derechos sobre el territorio que hoy son desconocidos y vulnerados. Dicha presentación se realiza en el marco del conflicto judicial por la autovía de Punilla que atraviesa el territorio ancestral de la comunidad indígena de Cosquín, Las Tunas, a raíz del cual se realizará un conversatorio en el que se compartirán estados y avances del proceso judicial. Asimismo, el evento contará con la presencia, como ya dijimos, entre otros artistas, de Paola Bernal, que es la, lo tenemos que decir, ganadora del premio Gardel a Mejor Álbum de Folclore. Se invita y se agradece la difusión de esta instancia tan importante para la comunidad indígena como así para la sociedad toda. Bueno, y queríamos compartirles lo que fue un inicio hace dos semanas, un otro martes, digamos, de la Rotativa Roja. Comenzamos con un espacio de una página que se llama Date Cuenca, que lo que realizan es una página ambiental, o sea, una página web sobre noticias ambientales, y qué mejor que escuchar a Andrés Rivas, que es el compañero acá, periodista, que vive en el Valle de Punilla y nos acerca esta información. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y por este espacio. Saludo muy grande a toda la audiencia. Y bueno, les cuento un poco de qué se trata Date Cuenca. Datecuenca.ar es un colector de noticias. Trabajamos en formato de agencia informativa. Nosotros decimos que somos pescadores de noticias. Estamos buscando toda la información que tiene que ver con el ambiente, con la ecología, básicamente en nuestro país, en la Argentina, pero con una proyección regional. Van a encontrar en Date Cuenca noticias que tienen que ver con todo nuestro país y también con los países limítrofes y países vecinos, también, bueno, con los países de la Vía Yala en general. Cuando ustedes ingresen a Date Cuenca van a ver que siempre hay una noticia principal. En este caso estamos trabajando con el tema de la transhumancia, un tema que ya venimos desarrollando en Date Cuenca. Pero lo novedoso de Date Cuenca es que nosotros estamos tratando de ir reflejando la agenda ambiental, qué es lo que sucede en la agenda ambiental. De manera que van a encontrar la información clasificada. Decimos que somos pescadores de noticias porque estamos buscando información que están publicando otros medios. Y sobre todo se trata de medios locales, de medios regionales, de medios pequeños, aunque a veces también publicamos informaciones de los medios más grandes. Pero hemos visto que la información que tiene que ver con la ecología habitualmente surge de pequeños medios locales y con el paso del tiempo va empezando a repercutir y a aparecer en los medios nacionales, ¿no? Por eso nosotros estamos buscando básicamente en los medios locales y medios regionales. La información, como bien lo dice el nombre del portal, está organizada por cuencas, por los lugares donde circulan y donde pasan las aguas que alimentan los ríos, ¿no? Porque esta visión de cuencas nos ayuda a ubicarnos mejor ante las situaciones y los conflictos que pasan en el ambiente. Nos ayuda a entender mejor que todo lo que sucede en una cuenca. Bueno, estábamos escuchando a Andrés y le preguntábamos en realidad también que nos cuente puntualmente sobre alguna de las noticias que manejan en Date Cuenca, y Esto es lo que nos respondía. Sí, así es. Hemos retomado el tema de la transhumancia, sobre todo a partir del último incendio en el Cerro Uritorco. Comenzamos con una reflexión en datecuenca.ar, una reflexión que titulamos ¿Incendios para qué? Nos pusimos a pensar hacia dónde nos lleva la situación de los incendios y nos dimos cuenta que surge una nueva organización social cada vez que sucede un incendio y sobre todo a partir de los grandes incendios que sucedieron en la zona en el 2020, ¿no? Y a partir de esta nueva organización hemos escuchado a gente de la zona, sobre todo paisanos que están hablando y están rescatando la necesidad de que haya algún tipo de ganado, de ganadería. Escuchábamos a gente de la zona de Ongamira que nos hablaba de la cantidad de cabezas de ganado que existían hace unos años. Y no solo eso, sino nos hablaban de que había antes de la ganadería vacuna, ¿no? O antes de la ganadería criolla, existían 8.000 guanacos en la zona. Y bueno, a través de esta temática hemos desarrollado el tema de la transhumancia, que la transhumancia es el traslado de los arreos de ganadería, de cualquier tipo de ganado, de acuerdo a las estaciones del año, sobre todo buscando las mejores pasturas, ¿no? Habitualmente la transhumancia durante los meses de invierno baja el ganado a los valles y durante el verano suben a las montañas. Así que esta semana hemos posteado una información que tiene que ver sobre todo con algo que une la actividad cultural con esta actividad de los arreos, que es una actividad ancestral, que por supuesto también es una actividad cultural, pero en este caso se trata de un festival de cine que se llama Pasturas, que se desarrolla en Malargüe, y cuando ustedes ingresen a Date Cuenca van a encontrar esta nota que se llama El desplazamiento de los arreos, una gran posibilidad para el arraigo rural, y ahí van a encontrar una nota, una entrevista a José Tato Moreno, que es un documentalista argentino de gran reconocimiento a nivel nacional e internacional, que hizo un documental que se llama justamente Arreo, que es muy recomendable, donde muestra la vida de los arrieros en el norte de Neuquén. Recordemos que el norte de Neuquén y el sur de Mendoza son los lugares donde existe actualmente la transhumancia en Argentina. Y lo muy bonito que transmite este documental es la relación íntima que existe entre los arrieros y las radios locales. El relato del documental sucede mientras una familia de arrieros tradicionales se preparan para hacer la transhumancia anual, la transhumancia de verano, y uno de los integrantes de esa familia, que trabaja como locutor en una radio, se suma a esa transhumancia. Bueno, se los recomiendo. Les recomiendo que miren primero la entrevista que está en Date Cuenca, donde ahí Tato Romero cuenta de qué se trata sobre todo este festival. Y también les recomiendo que miren el documental, ¿no? También hay una nota, un ingreso posteado en Date Cuenca abajo de la entrevista a Tato Romero, que relata que comenzó el operativo Transhumancia en Neuquén. Y con esta nota nosotros queremos dar cuenta de que existen ya mecanismos a nivel estatal para favorecer la transhumancia. Hay un momento en el cual los arreos en Neuquén tienen que circular, por ejemplo, por una ruta nacional. Entonces tienen el acompañamiento de la policía para cortar el tránsito, para facilitar que todo esto suceda sin ningún inconveniente, ¿no? Y por último van a encontrar otra nota que se llama La transhumancia sigue viva en el norte neuquino. Una nota muy linda, con mucho color, donde se relata cómo es esta experiencia. Así que bueno, los invito a conocer datecuenca.ar, a mirar este tema que es el tema de la semana, a mirar otra noticia que van a encontrar ahí que se llama La Noticia Reverde, que, donde hay un documental que muestra la transhumancia en París. Así es, en la capital de Francia existe en este momento plazas, parques y espacios públicos que se mantienen con arreos de ovejas, básicamente. ¿Por qué insistimos con este tema de la transhumancia? Y sobre todo, ¿por qué con el tema de la transhumancia urbana? Porque lo vemos como una posibilidad para generar puestos de trabajo, para generar arraigo relacionado con actividades que no le hacen daño a la tierra, y para reducir el uso de combustibles fósiles y para reducir el uso del ruido que generan las máquinas que cortan el pasto y que hacen los mantenimientos en los parques y jardines. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, les dejo un saludo muy grande y ya estaremos nuevamente contándole las novedades de datecuenca.ar. Escuchábamos a Andrés Rivas, integrante de la página Date Cuenca, una página ambiental, que bueno, no voy a redundar sobre todo lo que nos ha compartido aquí el hermano, pero es interesante tener en cuenta que la perspectiva que se tiene es una perspectiva posible. Proponen, no solo tienen notas de denuncia, digamos, ambientales, porque van pescando noticias por ahí, sino que también van tirando propuestas que encuentran por ahí también dentro de su lógica de pescadores de noticias. Y es interesante lo que lo comparten, lo de la transhumancia y lo de la ganadería, para como debate por lo menos, porque se puede ver claramente que lo pueden hacer en Neuquén y en el sur de Mendoza. Aquí, por ejemplo, con el tema de los dueños de las vacas en los lugares donde han sucedido los incendios, está difícil, porque en parte a veces los mismos dueños de los campos son los que prenden fuego. Es un debate para tenerlo en cuenta y para continuarlo, profundizarlo, ¿no? Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Y en esta tarde de martes nos llega la invitación de una compañera de la Fundación del Centro de Protección Familiar de La Falda, la compañera Karina Lucero, que nos hace llegar una invitación de audio, así que podemos sacarla al aire para ver qué nos invita esta compañera. Buenas tardes. Desde el Centro de Protección Familiar de La Falda queremos invitar a licenciados en psicología y profesionales, sobre todo en derecho, a sumarse al programa Sobreviviente. Este es un proyecto que surge de varias organizaciones, en donde le dimos la responsabilidad a una organización en Buenos Aires, que es Aralma, que lo presente en el Ministerio de las Mujeres, Diversidades y Géneros de la Nación, para poder llevar adelante una capacitación, porque nosotros estamos trabajando con los delitos de integridad sexual contra los niños, niñas, adolescentes y contra los sobrevivientes, o sea, adultos hoy en día, que han padecido esta situación en sus infancias. Lo cierto es que, lo que nosotros consideramos a través de estos 18 años de trabajo que llevamos en Punilla, es que hay muchísimos adultos que aún les cuesta poner en palabra una situación tan traumática como la que fue haber padecido un abuso sexual en su infancia, teniendo en cuenta que es un hecho muy traumático que generalmente ocurre dentro de los hogares y que hace un tiempo realmente ahora lo podemos hablar, pero antes esto estaba oculto dentro de lo que era el hogar y quedaba como uno de los secretos familiares. Esto que ha surgido desde hace un tiempo, en donde ahora nos damos cuenta que esto no estaba bien, que no era normal, ahora lo podemos hablar, pero a veces lamentablemente no todos los especialistas en salud mental tienen los recursos y las herramientas para poder llevar adelante un tratamiento, ya sea grupal o individual, y sobre todo los abogados o las abogadas a veces no saben cómo escuchar a sobrevivientes de estos hechos, y con lo cual está muy interesante que puedan hacer esta capacitación, que es absolutamente gratuita, es online, se va a realizar entre octubre y noviembre por profesionales de Aralma. Ellas llevan 20 años trabajando con esta temática. Y también me parece que es interesante el hecho de que lo único que solicitamos es que puedan llevar adelante algún caso, especialmente de familias que no tienen recursos económicos para afrontar el asesoramiento o un seguimiento letrado y sobre todo también los tratamientos en salud mental. Por todo esto creemos que es sumamente necesario, necesitamos que en Córdoba, en Punilla, no solamente haya psicólogos y abogados que decidan enfrentar estas situaciones, sino también que puedan estar sensibles y capacitados con herramientas adecuadas para poder acompañar a adultos que realmente pueden manifestar un nivel de angustia muy grande, un estrés postraumático que lleva lamentablemente arrastrando desde los hechos que ocurren y que los imposibilita en la vida poder ser felices y poder vivir integralmente. Entonces queremos sumar a esta capacitación. Lo que deben hacer es mandarme un currículo quienes estén interesados en participar y también que sepan que también como parte de este proyecto se va a terminar armando un cuadernillo comunitario para trabajar en diferentes localidades o desde las organizaciones, que me parece que es sumamente interesante porque nuestra apuesta es generar una red federal donde podamos apoyar, asistir, acompañar a estos sobrevivientes que realmente nos están necesitando y que a veces no tienen a dónde recurrir. Para más información pueden acceder a la página del Facebook de CEPROFA, donde hay un teléfono, que es el teléfono de Karina Lucero, 3548-402262, para estar en contacto y seguir capacitándonos. Y también quería contarles, aprovechar este momento, porque el CEPROFA también nos cuenta que el Centro de Protección Familiar y la Fundación Vida van a estar el domingo 20, este domingo a las 18 horas, en la Feria del Libro Carlos Paz. ¿Sabías que había una Feria del Libro? Para hablar sobre violencia de género y narrativas. Vienen ahí las compañeras. También se leerá La Abuela de María, el libro de historias de mujeres olvidadas, con su autora Karina Manacero. Esta es una hermosa propuesta que cuenta con una historia real de las asimetrías de los ámbitos domésticos. Entonces, este domingo a las 18 horas, la décima Feria del Libro en Villa Carlos Paz. Y esta mañana el Tribunal Oral Federal de General Roca ha comenzado justamente a juzgar a 5 prefectos por el asesinato de Rafael Nahuel, un joven mapuche asesinado el 25 de noviembre del 2017 por efectivos del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina durante una violenta persecución y represión en territorio recuperado por la comunidad mapuche Lafken Winkumapu, ahí en lo que se llama Villa Mascardi. Las querellas acusan a los prefectos por homicidio calificado, mientras que la fiscalía los acusa por homicidio en exceso de legítima defensa, en algunos casos, y por la participación necesaria en otros. El crimen ocurrió horas antes de que en el pueblo bonaerense de 25 de mayo el cuerpo de Santiago Maldonado fuera sepultado tras haber estado 78 días desaparecido. Recordemos que en aquel momento la responsable política de todo esto era Patricia Bullrich. Y sabes qué, compañera, todo esto que sucede y brilla el monte. En las rotativas giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Aquí estamos, seguimos al aire en esta rotativa roja, la 90.1, radioroja.com.ar. Aquí estamos aguardando todavía la sentencia en este juicio por justicia por Joaquín Paredes, este

¿Querés saberla? Pues claro, manita. A ver si siempre. A ver si la tengo para acá. Bueno, mañana, a las 10 de la mañana, ¿qué hay? Enredando las mañanas. Muy bien. Transmitiendo desde... Desde, ay, no sabría, te la debo. Bueno, desde algún lugar. Desde alguna de las radios comunitarias transmitiendo, pero bueno, este informativo nacional colaborativo. A las 2 de la tarde tenemos la programación Espejos Todavía, el programa de Claudia Corol de La Tribu, retransmitido aquí. A las 3 de la tarde un programa muy hermoso te quiero presentar, Spinetta Landia. Opa, me suena. Ay, qué lindo. A las 17 horas, como de costumbre, y ya aquí bien plantada es La Rotativa Roja. Y a las 20 horas, La Cancha que los parió. Bueno, nos vamos despidiendo poquito a poco y como todos los días nos preguntamos, ¿qué son las noticias? ¿Qué es importante para compartir sin que sea un bajonazo ni sea un edulcorante? Hay que encontrarle el asunto, el término medio, y aquí lo intentamos en esta Rotativa Roja todos los días a partir de las 5 de la tarde. Entonces, hasta mañana. Hasta mañana. Roja. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Rotativa Roja. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja FM 90.1.